CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompaña en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña en Mañanas de Radio Ahora, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos con los colores de Racing. Y vamos a hablar un poquito primero de lo que es la situación parlamentaria hoy en día, porque hoy, cuando hablábamos con Vázquez, me parece que hay algunas situaciones que tal vez no han quedado todavía demasiado claras y las vamos a volver a repasar. El domingo comenzó el receso parlamentario. Ese que se genera el 15 de diciembre, en año electoral se hace el 15 de septiembre. Ayer se votó el régimen de trabajo y el presidente de la Comisión Permanente. La Comisión Permanente, para que ustedes entiendan, está integrada por senadores y diputados que trabajan en la misma sala, manteniendo las mayorías, obviamente, que tiene la coalición republicana y el Frente Amplio en minoría. Y tienen una actividad, diríamos, para la atención de situaciones puntuales, entre ellas sobre todo la aprobación de venia. Ya se aprobó una comisión de venia, y allí habrá legisladores del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Cabildo Abierto y del propio Frente Amplio. Esos son los que integran la comisión permanente. No hay representación ni del Partido Independiente ni tampoco del PERI. La comisión va a ser presidida por el senador José Núñez. Si ustedes de alguna forma me dicen cómo trabajan, bueno, trabajan a partir de temas puntuales que estén necesitados de que ellos se reúnan. No hay allí un cronograma de reunión, salvo la reunión del 27 de enero, que ya se aprobó ayer, de reunirse el 27 de enero. Ustedes dirán, pero qué lejos, sí. Bueno, pero el 27 de enero se hace esa actividad que la Comisión Permanente realiza todos los eneros, vinculados al recuerdo del holocausto judío, y entonces esa actividad ya se aprobó de hacer. Eso quiere decir que la Comisión Permanente se reunió ayer y la próxima reunión la tiene el 27 de enero del año que viene. Se espera que no, que haya algunos otros temas que de alguna manera la Comisión Permanente tenga que aprobar. Igual la Comisión Permanente no puede tratar proyectos. Los proyectos tienen que ser tratados por las cámaras de diputados y la cámara de senadores, y por eso tienen que llamar a sesiones extraordinarias que están avaladas para realizarse en el contexto de situaciones que, por ejemplo, han quedado sin aprobar. Nosotros contábamos el tema, por ejemplo, del proyecto de ley sobre la regulación del trabajo en plataformas digitales, tanto para el transporte de mercaderías como también de pasajeros. Ese es un proyecto que la coalición de gobierno quiere sacar, y bueno, yo creo que la semana que viene muy probablemente estén llamando a una sesión extraordinaria para tratar ese tema. Hoy a las 2 de la tarde la Comisión de Trabajo, que se reúne de forma extraordinaria, allá se reunió la Comisión de Trabajo, en realidad el lunes se reunió la Comisión de Trabajo de Diputados, hoy se reúne la Comisión de Trabajo del Senado. Y allí van a estar tratando dos temas. Uno que ya lo conocemos, que es el tema del conflicto con AEBU Santander, que ayer escuchaban al presidente de banca privada de AEBU, Juan Fernández, que le van a aprovechar a preguntar al ministro sobre eso. El ministro va a eso de las 2 de la tarde. Y también se le va a preguntar al ministro sobre algunas dudas que puedan haber quedado. A ver, por un lado, este proyecto de ley de las plataformas digitales, que hemos dicho el proyecto lo quieren sacar adelante el gobierno, tendría que haber salido en este tratamiento ómnibus que se hizo la semana pasada, en donde se aprobaron 24 o más leyes allí en diputados y en el Senado otras más, y que se iban haciendo modificaciones y le gritaban uno a otro, mirá, que modificamos esto, aprobame esta modificación, y así se iban retroalimentando a la vez que trabajaban de forma conjunta el Senado y el diputado para sacar esas leyes. Lo que pasó en el Senado con la ley esta de las plataformas digitales, de la regulación de los trabajadores, que tienen contra el voto del Frente Amplio y que tienen contra también a PIT-CNT por cómo está generada esa estructura, es que Cabildo Abierto, a través del senador Marini Río, dijo que no estaban en ese momento preparados para votar el proyecto, que necesitaban más tiempo. Más tarde nosotros vamos a estar escuchando a la senadora Graciela Bianchi, que es la presidenta de la Comisión de Trabajo, que hoy se reúne, que dice que en realidad hubo problemas de descoordinación, no es que haya una negativa a votarlo y cree que hoy se va a estar votando en comisión, como está, o se va a convencer a Cabildo Abierto, y va a estar los votos para el plenario, que reitero, podría ser la semana que viene. Que además yo creo que sería el único que de alguna forma está de urgencia como para aprobar. Hay algunos otros temas también que el Frente Amplio está intentando priorizar y que vamos a escuchar al senador José Nune más tarde también hablando de eso, sobre todo el tema vinculado a la JUTEP y también un proyecto de ley en torno al tema del pago a los trabajadores de la ex Casa de Galicia, que todavía sigue siendo muy compleja esa realidad. El diputado Gustavo Olmos del Frente Amplio integra la comisión permanente, una comisión permanente que ha definido también tener media hora previa cuando se reúna, que es que de alguna manera cada legislador pueda plantear lo que se le antoje respecto a situaciones, ya sean puntuales de algún departamento, algún hecho a nivel nacional o a veces también el recuerdo a alguien que falleció. Ese tipo de situaciones son las que se dan en las media horas previas. Gustavo Olmo había planteado un proyecto que establecía la necesidad de establecer en góndola el precio por unidad de medida de los productos. Porque en otros países se hace, en Uruguay no, y muchas veces yo me he dado cuenta, revisen, porque yo voy a un supermercado y por ejemplo el pan rallado, he visto que me sale 5 pesos más comprar un paquete de 100 que comprar 2 de 50. Cuando supuestamente mucha gente cree que cuando más compras o compras el paquete más grande, menos pagás. Y a veces no es así. Y esto es justamente lo que se intentaba evitar. Que la gente pudiera sacar el cálculo por la unidad de medida o de peso del producto. Entonces, en ese sentido, poder hacer el cálculo si le salía más caro o barato a partir justamente de la cantidad. Igual, aunque no esté el precio, ustedes hagan esos cálculos, verifiquen y vean, porque reitero, esto pasa y pasa mucho, en donde terminás creyendo que porque te llevas el paquete más grande estás pagando más barato y no es así. Capaz que comprando 2 o 3 chicos te sale más barato que comprar el grande. La coalición republicana no dio los votos, es decir, el oficialismo, y bueno, vamos a escuchar lo que decía el diputado Gustavo Olmos sobre este proyecto que finalmente no salió. Este proyecto fue un artículo publicado en marzo del 2021 por el economista Fernando Esponda, que a partir del ejemplo del papel higiénico analizaba las dificultades que tenía un consumidor para tomar decisiones de consumo. Con el papel higiénico, porque decía, por una misma marca y una misma calidad, yo voy a tener rollos de 30 metros, 50 metros, 80 metros, paquetes que tienen 2 rollos, que tienen 4, 6, 8, 12, 16, 32, y tener idea de cuál me conviene es algo absolutamente difícil. Entonces proponía generar una etiqueta, una buena etiqueta, que tuviera básicamente esa información, ¿no? O sea, no solo la información, y el ejemplo lo tomaba de algún país europeo, no solo la información del producto que se está vendiendo, sino cuánto me cuesta en unidad de medida. Y esto se aplica en otros países donde está el precio de 500 gramos, pero aparece el precio por kilo, y lo mismo podemos ver ejemplos por litro, ejemplos por metro, porque uno lo que tiende a pensar es que el comportamiento que tienen los precios es como una gráfica en la cual a mayor cantidad que yo compro me cuesta más barato, y eso no siempre es así. El paquete de 50 gramos costaba 98 pesos y el de 100 gramos 225. Cuando calculaba el precio por kilo, en el de 50 gramos era 1960 pesos por kilo y el otro 2250. O sea, me costaba 15% más caro comprar un paquete de 100 gramos que 2 paquetes de 50. Eso no es lo que intuitivamente sucede. Lo mismo pasa con este ejemplo de comida perro, y ahí me costaba como 14% más caro comprar un paquete de 3 kilos que 2 de 1,5. y el de pasta de dientes, el más claro, el costo es 38,5% más caro comprar la misma cantidad del producto que yo estoy comprando, en este caso pasta de dientes, en una presentación de más chica. Esto tiene como asociado otro concepto, que es el de reduflación. O sea, las empresas, ¿qué es lo que tienden a hacer? O lo que han hecho históricamente es ir bajando la cantidad de producto, en definitiva, que me dan de una misma mercadería. Y hay algunos ejemplos ahí de cómo ha evolucionado, por ejemplo, en Reino Unido, una marca de chocolate, y de los 80, los 90, hasta ahora ha ido bajando. También hay otro ejemplo después en galletitas de la India. Pero ¿esto por qué pasa? No pasa porque las empresas sean malas y quieran embromar al público. En algún caso habrá, pero puede pasar por temas de stock, por temas de disponibilidad de espacio, por ofertas que consiguen, por las más diversas razones. El Ministerio de Salud Pública ayer hizo una conferencia de prensa vinculada al tema seguridad de paciente, aprovechando el Día Mundial con respecto a esa seguridad a nivel de los pacientes de salud. Y en ese sentido se habló del tema de los errores médicos, en este caso errores que de alguna manera conllevan acciones que tienen que ver con situaciones que se dan en una cadena de atención que tal vez no sea puntualmente sobre alguien. Y que muchas veces también se dan, pero no llegan al paciente. Por ejemplo, cuando un médico se equivoca en la medicación, pero enfermería se da cuenta y avisa al médico para que la cambie. Ahí hay un error, pero al paciente no llega ese error. El problema, decía la ministra de Salud Pública, Karina Randos, es que tiene una situación y acción punitiva a este tipo de realidades. Y eso va en contra de que muchos terminen realizando la denuncia, porque como puede haber acciones penales, no hacen la denuncia, aun cuando son situaciones leves en relación justamente a la problemática que se genera en alguna equivocación médica. Y eso atenta, reitero, contra, de alguna manera, visualizar los mismos para poder, de alguna forma, atacar allí y ver que esos errores no se vuelvan a cometer. Vamos a escuchar lo que decía la ministra. En América Latina ese número, según un estudio de IBEAS, que es la Sociedad Latinoamericana para Estudio de Eventos Adversos, es un estudio ya de hace muchos años, del 2007 al 2009 creo que se hizo, muestra un 10% de errores médicos en pacientes que ingresaron en un determinado día a los hospitales. Y a lo largo de toda la estadía, un error en el 20% de los pacientes, algún tipo de error. Ese error no quiere decir que haya generado la muerte ni que haya generado daño para el paciente. Pueden ser errores simples, a veces errores que no llegan al paciente. Por ejemplo, se carga mal una medicación, pero enfermería se da cuenta antes de administrarla. Eso es un casi evento adverso o un casi error que sirve para las estadísticas y sirve para entender qué es lo que está fallando en la seguridad del paciente. Y bueno, y dentro de lo que es todo el proceso asistencial, aquellos servicios de salud que generan, que necesitan una acción inmediata o de emergencia, como pueden ser la terapia intensiva o el bloque quirúrgico, suelen ser las áreas en las que se concentran la mayor cantidad de eventos adversos. Bien. Y a pesar de estos datos que les di, que son bastante genéricos porque en los diferentes estudios internacionales están, es probable que este número de errores de médicos esté subestimado. ¿Por qué? Porque existe una cultura punitiva. Es decir, el personal de salud que comete un error médico es probable que no lo registre en la historia clínica o en el certificado de defunción por miedo a lo que son las acciones punitivas, porque tenemos una cultura de seguridad que todavía hay que cambiarla, en la que todavía hay que trabajar mucho. Esa cultura punitiva de seguridad lo que hace es incita a tener menos registro de lo que sucede. Y al registrar menos lo que sucede, se entiende menos dónde están esos errores. Si se lograra entender que el error médico en realidad es un error sistémico y no individual, estaríamos en mejores condiciones para poder estudiarlo y para poder prevenirlo. No solamente la responsabilidad es o del médico o de la enfermera, que se le cayó el paciente o que se hizo una escara o que se infectó por un mal uso de antibióticos, sino que el error es un error sistémico. De repente, la falta de... Pero hay que entender que para mejorar lo que es la seguridad y la calidad del paciente, tenemos que entender que la génesis del error es muy compleja. En América Latina... Ahí tenían lo que decía Karina Rando. Y en esta actividad habló la directora general de salud, Adriana Alfonso, en conferencia de prensa. Explicaba un poco lo que se presentó ayer, que es un documento vinculado justamente a ayudar a los médicos a que los errores sean menores. Y por otra parte, Adriana Alfonso diferenció estas situaciones, por ejemplo, con lo que le consultaba a alguna colega respecto al tema de las demoras en la atención. Eso también es un problema, pero va por otro tipo de registro. Bueno, seguridad del paciente es más que los plazos de atención. Seguridad del paciente tiene que ver, como decíamos, con un diagnóstico oportuno, con un tratamiento orientado a ese diagnóstico correcto, con todo lo que pueda venir después durante la atención hospitalaria o extrahospitalaria, en el uso correcto de la medicación, en el uso correcto de dispositivos, en minimizar las infecciones, ¿verdad?, en el uso de dispositivos. Por eso es muy amplia. Y considerando el proceso de atención como primera fase de la atención del paciente, ¿en qué que han relevado respecto de demoras? Porque conocido es, cuando llegan en los medios de comunicación, situaciones donde tienen que intervenirse, pasan meses o incluso hasta varios meses, llegando ya a un semestre completo, para poder contar con esa atención. ¿Qué relevan y qué devuelven a los prestadores para que cumplan? Bien. No, lo que tú dices no solamente abarca este documento que vimos hoy y esta labor que tiene, que es inherente a los COSEPAS institucionales. Lo que tú dices va más allá y va también en lo que tiene que ver con los tiempos de atención, que específicamente es lo que mencionas, y tiene que ver con la rectoría del sistema de salud, que bueno, no es conveniente que yo opine en eso porque hay otra dirección, que es la DGCINASA o fiscal, ¿verdad?, la dirección de JUNASA, puntualmente, que es quien monitoriza estos tiempos de atención. Un documento, justamente, ¿qué importancia tiene esto y cómo se va a implementar? Este documento que presentamos hoy es una construcción que lleva ya varios meses y, como decíamos, se construyó con todos los aportes de los propios comités de seguridad del paciente. Para que se pueda comprender más fácilmente, hay buenas prácticas justamente que ya muchas instituciones en Uruguay y en el mundo, para poder minimizar el error médico que pueda suceder, para que se imaginen, en el uso de ampollas, ¿verdad?, durante una cirugía, durante un tratamiento de un paciente, donde a veces la letra es muy pequeña, los colores a veces no te ayudan para rápidamente, digamos, minimizar el error que pueda haber en utilizar una u otra ampolla. Hay distintas estrategias que se pueden hacer a nivel de la institución para poder, en el marco de una situación, por ejemplo, de emergencia, minimizar que un profesional pueda equivocarse. Ese es un claro ejemplo. ¿Y en nuestro país está relevado o se basa en estas cifras internacionales? No. Para empezar, Uruguay tiene una gran fortaleza que tiene los comités de seguridad del paciente a nivel institucional, los COSEPAS institucionales. Uruguay está muy bien posicionado en ese sentido. Los COSEPAS institucionales incluso retomaron con fuerza, se vieron resentidos durante la pandemia y retomaron con fuerza todas sus actividades. Están funcionando. Por supuesto, siempre es perfectible y hay mucho para seguir mejorando. Senador Mario Vergara habló del tema de la campaña, se le preguntó por los planteos que hizo Luis Alberto de Herrera, el expresidente, padre de la calle Pou, respecto a que es una actividad de chata con poco, en este caso, candidato que de alguna forma mueva un poco el tablero, y que la mejor fórmula, dijo en este caso el ex presidente de la República, Lacalle Herrera, es la del Partido Nacional. Bueno, Mario Vergara dice, bueno, cada uno lleva agua para su molino. Y también criticó un poco la campaña política que viene llevando adelante Andrés Ojeda, el candidato a Colorado, con esta presentación que hizo a través de un gimnasio. La verdad que este tipo de situaciones, yo no sé si llamarlas humorísticas o descontracturadas que de alguna forma se quieren hacer, aparecen en varias campañas. Y contábamos hoy en la mañana, por ejemplo, el baile que hacía Daniel Martínez con la candidata a vicepresidenta Villar haciendo un trencito en plena campaña electoral de en 2019. Pero también allí se le marcaba la acción que había tenido Vergara, le dijo Ojeda, cuando bailó y cantó en un canal de televisión disfrazado de ratón, me parece que estaba Vergara. Yo no sé por qué no miro el programa ese, La Máscara, pero ¿vos sabías si Vergara estaba disfrazado de ratón o no en La Máscara? No te acuerdas. Pero estaba disfrazado de algo y cantaba. Entonces Ojeda le salió al cruce con eso. Y bueno, Vergara lo que dice es que, claro, cada uno puede desarrollar, si a uno le gusta cantar y bailar, lo puede hacer, pero que no sea parte de la campaña electoral. Es curioso, ¿verdad? Porque uno, una cosa es cuando uno hace una campaña electoral, que la vacía de contenido y la transforma en una cuestión puramente de imagen, en temas que prácticamente la política está ausente, no hay ningún tipo de profundidad en los temas que le preocupan a la gente. Nosotros nos divertimos mucho participando en un programa televisivo, cantando en un programa televisivo. Nos divertimos realmente mucho, pero eso no fue parte de una campaña, no es parte de la campaña electoral, ni siquiera en nuestra campaña electoral eso está sobre la mesa mencionado. A la hora de hacer campaña electoral, hablemos de los problemas de la gente en profundidad, de la educación, del empleo, de llegar a fin de mes, de la fragmentación social, de la salud, de la vivienda. O sea, no hay que confundir una cosa con la otra. Una cosa es la vida que uno tiene en general de múltiples facetas. A mí me gusta el canto, participo en un coro, me gusta el arte, veo películas, veo series, salgo con amigos, como todo el mundo lo hace. Ahora, a la hora de hacer política, hablemos de los problemas de la gente, ¿verdad? Y no sustituyamos la necesaria profundidad que tiene que tener la política con cuestiones puramente de imagen que a la hora de definir quién es mejor o peor presidente poco tienen que ver. ¿No es una nueva forma de hacer política, lo que se dice, en donde ingresan otros ingredientes, vinculado también a las redes sociales? ¿No se puede entender desde otra lógica? Se podrá entender, solo que es algo que nosotros no podemos mirar para el costado si se vacía de contenido la política, porque la política es fundamental, es la mejor herramienta con la que los compatriotas ordenamos nuestra convivencia, nuestras diferencias, nuestros acuerdos. Debilitar la política, debilitar los partidos, es algo que no le va a hacer bien a ninguna sociedad, ya quedó demostrado en tantos países y tenemos que evitar que eso también ocurra en el Uruguay. Yo entiendo la necesidad de repente del candidato Colorado en su desesperación que le surgió una competencia potente dentro de su propio partido, pero no vale mezclar todo, ¿verdad? A la hora de divertirnos, de estar en la televisión, de cantar, de hacer lo que nos guste, perfecto, lo estaremos todos. A la hora de hacer una campaña política de alto nivel, como es la que tenemos que hacer, bueno, hablemos de los temas de la gente en profundidad. Vamos a escuchar entonces al senador José Núñez, que fue nombrado presidente ayer por parte de la Comisión Permanente. Le marcábamos algunos temas que ya, si ustedes nos comenzaron a escuchar desde temprano, a 8:15, cuando empezó el informe, ya le dijimos de que ellos quieren priorizar algunos proyectos, como el de Casa de Galicia para el pago de trabajadores, que todavía quedan todavía proyectos en ese sentido. Hay un alternativo que quiere presentar Botana, pero habrá que ver si dan los tiempos para y el interés del resto de la coalición para votar esto. Y también el tema de el fortalecimiento de la JUSTEP. Y no comparten la idea de aprobar, como sí seguramente se va a aprobar, el proyecto de las plataformas digitales para regular el trabajo de quienes trasladan bienes y también pasajeros. Le preguntábamos al senador Núñez qué impronta le quiere dar a la Comisión Permanente. Bueno, la impronta es dar cumplimiento cabal a las competencias que tiene la Comisión. La Comisión en realidad no sustituye al Parlamento en cuanto a sus competencias legislativas. Así que si es necesario aprobar un proyecto de ley, tienen que ser convocadas las cámaras y la Comisión Permanente no tiene ninguna participación en eso, digamos. Cada legislador que la integra va a la Cámara suya. La Comisión tiene fundamentalmente la competencia de aprobar las venias, y bueno, tenemos un paquete de venias para considerar, autorizar la salida al exterior del presidente de la República y puede también convocar a ministros o autoridades del Poder Ejecutivo a efecto de cumplir la tarea de contralor que corresponde al Parlamento a dar explicaciones sobre distintos asuntos. Así que lo que vamos a estar es atentos y a los planteos de las distintas bancadas para cumplir cabalmente la función que tiene la Comisión. ¿Cuál va a ser el régimen de trabajo? El régimen de trabajo es, de acuerdo a lo que marca también el reglamento, se conforma una comisión especial para estudiar las venias. Esa comisión ya se está reuniendo hoy. Tiene que estudiar, son venias, algunas de destitución de funcionarios, otras de designación de distintas jerarquías de gobierno que requieren venias. Y bueno, una vez que la comisión de venias estudie los distintos expedientes y tenga una impronta, un informe, se va a convocar a la comisión permanente. Por lo tanto, no tenemos un régimen ya establecido de día y hora fija de reunión. Senador, ¿hay temas pendientes en el Parlamento que ameriten que se tenga que convocar a sesiones extraordinarias del plenario? Bueno, yo entendería que sí, pero sobre eso tenemos distintos puntos de vista, ¿verdad? Quizás para el Frente Amplio hay algunos proyectos de ley que sería muy bueno en torno a los cuales se pudiera avanzar y legislar antes de terminar el periodo. Por ejemplo, nosotros presentamos una norma muy, muy importante que tiende a darle más competencias a la JUTEP, ¿verdad?, por los temas de transparencia y de combate a la corrupción en el Estado. Y bueno, pero no existe acuerdo político no, a priori para darle tratamiento. El gobierno, la bancada de gobierno, tiene otras prioridades y como tiene mayoría quizás se convoque para tratar algunos proyectos que de nuestra parte quizás preferiríamos que tuvieran un análisis más importante, ¿verdad? Así que no tenemos hoy por hoy un acuerdo en torno a un proyecto que haga todas las bancadas en este momento queramos convocar a la comisión. Lunes. Pero quizás hay alguna ley vinculada a Casa de Galicia y a las deudas que tiene con los trabajadores que presentó el Frente Amplio, que hubo una versión alternativa presentada por el senador Botana. Quizás si pudiéramos avanzar en eso, nosotros estaríamos de acuerdo en hacerlo cuanto antes. Lunes, habló de que tal vez algún proyecto que la bancada oficialista quiere priorizar a ustedes, les gustaría que se tratara con mayor tiempo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, que tiene que ver con los trabajadores de las plataformas, ¿verdad? Hay un proyecto que fue aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados y que se intentó, o sea, la bancada del gobierno quiso que fuera aprobado en la última sesión del Senado y no tuvieron los votos necesarios, porque particularmente el sector de Cabildo no estaba dispuesto a votarlo, tal cual como venía redactado, que para nosotros supone un gran retroceso. Y en ese sentido, por ejemplo, nos parece que merecería un examen mayor por parte del Parlamento y atender al planteo de la central sindical, ¿verdad? ¿Qué reflexión le merecen los anuncios de Orsi ayer en Colonia? Bueno, los anuncios de Orsi son una síntesis de un programa de gobierno que tiene el Frente Amplio, que fue aprobado por un congreso a fines del año pasado y que es un documento muy importante. Un librillo, donde se abordan los diversos problemas que hacen a la realidad nacional. Los anuncios es la idea de concretar en propuestas más simples, más comprensibles, más claras, ese programa o parte de ese programa. Y nos parece que lo que hace esos anuncios es confirmar que el Frente Amplio no está improvisando, el Frente Amplio no está haciendo propuestas para ganar la elección, está haciendo propuestas para abordar los problemas reales que tiene el país y está haciendo propuestas con las que va a ser consecuente desde el gobierno y si no estuviéramos en el gobierno igual perseveraríamos en esa línea. La senadora Graciela Bianchi también integra la Comisión Permanente y es la presidenta de la Comisión de Trabajo, que es a donde va hoy el ministro a las 2 de la tarde. Entre otras cosas, por el tema de regular el trabajo de las plataformas digitales para el transporte de mercadería de pasajeros. Bianchi cree que esto va finalmente a salir con los votos de la coalición de gobierno, con el voto en contra de Frente Amplio. Y sobre la propuesta que hacía Núñez de fortalecer la JUTEP, dijo que no es el momento No por falta de voluntad política, sino porque se tiene que crear un organismo independiente allí que le dé cierta independencia a la JUTEP y se necesita hacerlo con mucho cuidado. Por lo tanto, indica Graciela Bianchi que, teniendo en cuenta que el 1 de marzo está a la vuelta de la esquina, manifestó la senadora Blanca, cree ella que es material para un próximo gobierno y no para ahora. Vamos a escuchar lo que manifestaba Graciela Bianchi, comenzando con esta actividad, reitero, de procurar aprobar el proyecto de ley de las plataformas digitales, regulación del trabajo en plataforma, que tiene el voto contrario del Frente Amplio y la crítica del PIT-CNT. En principio siempre surgen temas, pero hay uno que quedó pendiente por un problema de desajuste de la coalición, pero no fue desajuste por diferencias de fondo, sino por un problema interno que hubo allí de mala comunicación, que es el de plataformas para transporte de personas y transporte de objetos. O sea, seríamos el primer país en el mundo que legislamos, como siempre fuimos en muchas cosas, sobre este fenómeno de las plataformas, que son un fenómeno nuevo y que queremos, y que en constante transformación, y que queremos que, de acuerdo a las normas de la OIT, por eso lo impulsó el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo, tengan cierta regulación. En consecuencia, no vamos a llegar a un acuerdo total, porque ya lo hemos hablado con el senador Andrade, pero se reúne en forma extraordinaria la Comisión de Asuntos Laborales para que el Ministerio nos venga a explicar más sobre el tema y si tenemos que llamar a alguna otra organización, llamamos, pero esa tiene absoluta prioridad y queremos tener una sesión extraordinaria por los temas que sean necesarios, pero por plataformas, porque están los trabajadores absolutamente desprotegidos. En relación al Frente Amplio y el planteo que hace de darle más transparencia y más elementos, por ejemplo, a la Junta de Transparencia y Ética Pública como un proyecto, ¿qué lectura hace? Bueno, tuvieron 15 años en el gobierno con mayorías absolutas y no lograban votar enriquecimiento ilícito, nunca lo pudimos, era el proyecto Bordaberry y nunca dieron los votos. Bueno, nosotros ahora sí, ese lo votamos, llegamos a un acuerdo, todos, se votó por unanimidad y quedó JUTEP. Ahora, JUTEP, el problema es que el proyecto del Frente Amplio, no es que no estemos de acuerdo con el tema de la JUTEP, el problema es que el proyecto adolece de un problema técnico que la cátedra y el Ministerio de Educación y Cultura, a través del doctor Llanero, hasta el propio Frente le hicieron dar cuenta que había un error de fondo. Se crearía por ese proyecto un organismo de control que depende del Parlamento. Entonces, no podemos crear un organismo de control donde los mismos que controlamos seríamos los que dependen de nosotros. No, nosotros no seríamos solamente los legisladores, pero no puede ser un organismo parlamentario. Se dio la idea y al Frente le pareció bien, lo que pasa es que hay que hacerlo y con cuidado, un organismo de control con la mayor autonomía posible. Yo incluso ahora escuché al senador Bordaberry que una de sus propuestas es que dependa del Tribunal de Cuentas. O sea, no es que no haya, disposición política para apoyarlo ahora. No, ahora no, porque en realidad ya que estamos, el 1 de marzo está a la vuelta de la esquina. Es decir, lo que queremos es citar, como hacemos nosotros en la Comisión de Constitución, a todas las cátedras. Y bueno, buscar la mejor forma jurídica. Fue un problema técnico, no fue un problema de voluntad política. Ahí tenía lo que decía la senadora Graciela Bianchi. Nos vamos. Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos. Les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.